En el entorno del foro taller sobre herramientas web 2.0, en el grupo que integro para el manejo de herramientas de proyecto, estamos haciendo un análisis de algunas de las principales características que podemos identificar en esta aplicación que integra el grupo de herramientas web 2.0, que es un producto de la empresa Project2Manage.com. Vamos a proceder a mostrar en sucesivas diapositivas el resultado de nuestros análisis con el propósito de familiarizarnos con su interfaz. En esta diapositiva podemos observar que el sitio ofrece una aplicación que corresponde a lo que denominamos herramientas web 2.0, denominada Project2Manage, que sirve para administración y gestión de proyectos utilizados desde la web. También nos dice que es un servicio gratuito y que es necesario registrarse para poder hacer uso de él. Tiene una parte donde presenta las características que los invitamos a leer desde la pantalla y también los contenidos que muestra cuando sugiere mantenernos organizados, mantenernos conectados, mantenernos preparados. Si estamos decididos a realizar lo que sugiere el tool, pulsamos este botón y apareceremos en una pantalla en la que a través de 6 cuadros se nos permite hacer una recorrida por las principales alternativas que ofrece el programa. En este caso, la pantalla que ves, hemos ingresado para ver su tablero de control. Estamos mirándolo desde hitos y vemos que ahí nos presenta la pantalla dividida en dos paneles. En el panel izquierdo aparece el estado del proyecto, que en este caso es activo, las instituciones involucradas y también la herramienta de sindicación de contenido. A la derecha aparecen en forma destacada 4 botones en amarillo que nos permiten agregar mensajes, agregar elementos al listado de cosas por hacer, agregar hitos o agregar al documento conjunto que se puede elaborar utilizando esta aplicación. Más abajo podemos ver los hitos que han sido fijados y las actividades recientes que se indican en botones de diferentes colores como verde claro, verde oscuro, celeste, etc. Bien, señores, respecto del tour, si ingresamos por el primer botón de la línea superior a la izquierda, vamos a aparecer en una pantalla como la que estamos viendo en este momento, donde aparece destacado con un botón amarillo la posibilidad de agregar un proyecto. También esta pantalla está dividida en dos paneles. En el de la izquierda observamos que se puede conocer quiénes son los usuarios que están en línea, cuáles son los proyectos que hay en ejecución. En este caso vemos que son 4, y más abajo la herramienta de sindicación de contenido que presenta las actividades recientes. A la derecha entonces podemos ver detalles del proyecto, si lo que han las últimas actividades han sido comentarios o se ha trabajado en la herramienta de notas. Vemos en las dos primeras entradas, en las otras vemos que hay actividades en el hito y finalmente en color azul el botón que habla de los mensajes que se han cursado últimamente. Continuamos acá con las imágenes que proporciona el tour, solo que ahora estaríamos en la opción Message. Aquí también podemos apreciar una división de dos paneles en la izquierda para visualizar las categorías. Observemos que las categorías se pueden editar, es decir, cambiar el nombre, por ejemplo, y que también hay opción de adicionar una nueva categoría haciendo clic en ese hipervínculo. El panel de la derecha nos muestra destacado en un botón amarillo que es factible agregar un mensaje y también nos permite ver los mensajes que ya han sido cursados. Observemos que en cada mensaje aparecen las primeras líneas, que es posible editar, que es posible borrar y también que es posible agregar comentario haciendo clic en cada una de estas opciones. Estimado colega, si usted estuviera efectivamente navegando por el sitio y en este momento diese marcha atrás, volvería para ver una pantalla como esta que le estamos mostrando ahora. En realidad hemos omitido hacer esta aclaración al momento de iniciar, pero me parece importante que lo aclaremos. Entonces, desde la cuadrícula que está en la línea inferior a la izquierda, vamos a ingresar a ver la próxima pantalla que le proponemos. Ingresando por la opción To Do del Tour, nos aparece esta pantalla, en la que vemos el listado de cosas necesarias de hacer o realizar. También vemos que aquí están presentados dos paneles y hay destacado un botón en amarillo que nos permite agregar algo a la lista para hacer, de cosas necesarias de hacer. En el panel de la izquierda podríamos abrir los listados de las cosas necesarias para hacer. En el panel de la derecha habría que seleccionar cuál es la lista que querríamos ver. Veamos que también se puede agregar alguna tarea, que las tareas pueden ser editadas o eliminadas ingresando por los vínculos, los hipervínculos que aquí aparecen en rojo. Continuando con la propuesta que encierra el botón Tour, ahora ingresamos por la opción Milestone, que he dicho que la iba a traducir como hito por la similitud que guarda este programa con el de Microsoft Project, bueno, de las versiones del 98 en adelante. Un hito no tiene ningún valor de tarea, sino de que se ha alcanzado un determinado punto en la etapa de diseño o en la etapa de desarrollo. Así vemos entonces en esta pantalla, que también nos muestra dos paneles, izquierdo y derecho, destacado en un botón amarillo que nos permite agregar un nuevo hito. A la izquierda podemos abrir los diferentes hitos, que en este caso está señalado uno en la fase de diseño, otro en la fase de desarrollo. Haciendo clic en los vínculos se abrirían cada uno de ellos. En el panel derecho también estamos viendo las primeras líneas, podríamos agregar mensajes o alguna tarea. Fíjense que hay dos hipervínculos en rojo que nos permiten editar o borrar estos hitos. Ingresando por la opción People del botón Tour, nos aparece esta ventana que estamos viendo ahora. Siguiendo con la comparación con el Project de Microsoft, acá diría, en ese programa diría recursos. Los recursos le llama tanto a las personas como a las maquinarias, a los edificios, etc. Acá nos aparecen representados personas. Veamos que aparecen también destacados dos botones en amarillo, uno que nos permite adicionar cliente o los permisos para las cosas que esas personas podrían hacer dentro de los proyectos. Acá estamos viendo un proyecto que está denominado Project to Manage, que se puede agregar un usuario o que se puede editar el archivo de la compañía, las características de la compañía. En este caso también vemos que en el Company X podemos agregar un usuario, editar los datos del usuario o removerlo del proyecto. Vemos que hay tres personas trabajando, como son Joe, Bill y Ted. También tenemos esta leyenda que nos dice el formulario de permiso que haciendo uso de ese formulario de permisos nosotros podemos remover, retirar o agregar personas al proyecto. Bueno, esto es todo lo que hemos preparado como para lograr una familiarización con esta interesante aplicación para controlar, compartir, dirigir, ejecutar un proyecto basado en una aplicación que reconocemos como herramientas de la web 2.0. Espero que le haya resultado útil la presentación y si hubiera alguna sugerencia, para mí sería muy agradable recibirlas, tanto para corregir como para mejorar esta presentación. Muchas gracias.